como te contábamos recién, en el transcurso del día de ayer hubo una reunión en el Ministerio de Educación de la Nación. Fue convocada por el propio ministro Alejandro Finocchiaro, quien citó solo a 3 de los sindicatos docentes, estamos hablando de UDA, UMET y CEA, dejando por fuera de esta reunión a la CETERA como gremio mayoritario. La reunión solo abordó temas relacionados con las condiciones laborales y descartó de plano a cualquier tipo de debate o de discusión sobre el tema paritarias. Sabemos que en este enero pasado el propio presidente Mauricio Macri firmó un decreto que justamente lo que hizo fue terminar con la paritaria nacional docente de la Ley de Financiamiento Educativo. Pero para tener un poco más de detalles de en qué situación estamos y qué fue lo que sucedió en el día de ayer, es que ya estamos en contacto con Guillermo Parodi, secretario de prensa de CETERA. Buenos días, Guillermo, aquí Sofía y Maru te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Guillermo, ¿qué fue lo que pasó en el día de ayer y por qué CETERA, siendo el gremio mayoritario, no fue convocado a esta reunión? Claro, fuimos convocados. Lo que ocurre es que nosotros nos presentamos, la secretaria general Sonia Lesso se presentó para impugnar esa convocatoria, porque la convocatoria fue presentada en el marco de este decreto que vos nombrabas, el decreto 52, que en realidad deroga la paritaria docente. Es un decreto que deroga una ley. Nosotros lo que estamos diciendo es que eso es inconstitucional, ilegítimo. Esto fue denunciado ante organismos internacionales. De hecho, hoy al mediodía vamos a hacer una presentación ante las oficinas de la OIT acá en la ciudad de Buenos Aires, porque el gobierno nacional, el ministro Finocchiaro y el presidente Macri se niegan a discutir salario con los docentes. Esto que nosotros desde el año 2006 veníamos haciendo en una mesa paritaria donde está sentado el gobierno nacional, los gobiernos provinciales a través del representante del Consejo Federal y los sindicatos docentes, para ponernos de acuerdo en cuál va a ser la pauta de aumento salarial para todos los docentes. Bueno, esto lo han derogado, el gobierno nacional no quiere establecer más esa pauta que está establecida por ley, esta paritaria. Uh-huh. Y bueno, hizo esto como si fuera una especie de reunión paritaria, la verdad es una puesta en escena para hacer esto de lo que ellos hablan de que es el diálogo, pero en realidad el diálogo concreto, que es cuál va a ser la pauta salarial de aumento para los docentes de todo el país para este año 2018, no lo quieren hacer, básicamente porque lo que ellos apuestan es que haya una baja, quieren bajar el salario de los trabajadores de la educación. Guillermo, ¿qué está pasando en el panorama provincial? Porque ahora a partir de esto pareciera que depende de las provincias la convocatoria para discutir paritarias. Esta mañana ya en el portal de La Nación se titulaba que la gobernadora María Eugenia Vidal comienza a deslizar la idea, la propuesta también, de una vez más traer la idea del presentismo en el marco de la negociación paritaria. ¿Cómo está el escenario en las diferentes provincias? Mal porque no hubo ninguna convocatoria. En general, ¿qué pasaba? La paritaria nacional daba un orden a las discusiones, establecía un porcentaje. Sobre ese porcentaje, pues, después cada una de las provincias se sentaba a discutir, pero daba un ordenamiento. Hoy no hay ordenamiento, entonces cada provincia puede dar lo que quiere y buscan de esa manera volver a esta fragmentación del salario docente, como lo tuvimos en los 90, ustedes recordarán, en los 90 había incluso provincias que no podían pagar el salario, provincias que pagaban en bonos, provincias que pagaban cada 3 meses. Bueno, cuando el Estado Nacional se desentiende, pasa esto. Y tenemos que decir que el Estado Nacional tiene obligación de entenderse, primero porque está en la Constitución de la Nación, que dice que es una responsabilidad indelegable del Estado, y está en la Ley Nacional de Educación, que el Estado Nacional es parte del sistema educativo. Entonces, como es parte, tiene que sentarse y tiene que poder discutir salario. No pasa eso. Lo que vamos a ver es que van a empezar a estallar los conflictos en cada una de las provincias, y si no, vemos estas propuestas, como la de la gobernadora Vidal, que en realidad cada vez que hablan de presentismo buscan mecanismos extorsivos para el salario docente. ¿Qué significa esto? Una maestra que porque tiene familia, tiene que tomar licencia, deja de cobrar el presentismo. Un docente, una maestra, un maestro, un profesor, una profesora que se enferma, deja de cobrar ese presentismo. La verdad que lo que hay que buscar, si quieren mejorar la calidad de la educación, es que haya docentes con buenos salarios y no docentes que tengamos que estar peleando para tener salarios por encima de la línea de pobreza. Guillermo, también esto, digamos, puede tener una lectura anti-huelga de alguna forma por el hecho de que... No, lógicamente. Sí, por supuesto. Digamos, hay una estigmatización que vienen haciendo de los sindicatos en general y de los sindicatos docentes. Lo vimos el año pasado con los ataques feroces que hubo sobre la figura de Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, estigmatizándolo, que si daba clase, que si tenía título, no tenía título. Han intentado por todos los medios de separar lo que es la dirigencia sindical docente de los trabajadores de la educación, de los docentes. No lo lograron, porque nuestros sindicatos son democráticos, porque tenemos una representación legítima. No lo lograron. Después intentaron separarnos de las familias. ¿Recuerdan cuando pedían voluntarios? Tampoco lo lograron. La educación pública es un valor muy grande, muy fuerte, que está muy arraigado en la sociedad. Nosotros defendemos la educación como un derecho social y ellos vienen a hacer negocios, quieren ponerle precio al conocimiento. Y para ponerle precio al conocimiento quieren destruir las organizaciones sindicales, quieren destruir el sistema educativo público y quieren que la sociedad deje ver a la educación como un bien preciado como es hasta ahora. Guillermo, en el día de ayer el ministro, luego de la reunión, estuvo muy duro en declaraciones para con la Confederación de Trabajadores de la Educación, diciendo que Cetera prefirió sentarse con Hugo Moyano en vez de sentarse en un ámbito que es propio para los gremios docentes, y nuevamente señalando que el gremio, digamos, privilegia la lógica política y se corren del diálogo. Esto se da en un contexto particular también como con los gremios, un poco lo que veníamos hablando, pero ¿cómo te parece a vos que se presenta esta separación entre lo que sería ir a dar clases y además hacer política como dos lógicas distintas? No, bueno, el ministro Finocchiaro, la verdad, es alguien que de educación mucho no entiende. Cualquier pedagogo, cualquier maestro, cualquier estudiante que ingresa a un profesorado en sus primeros años, lo primero que sabe es que si hay algo que es político por excelencia, es la educación. No partidario, pero es política. Ellos quieren quitar eso. En realidad siguen recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, donde quieren empezar a implementar estos procesos de desescolarización. La verdad que se maneja más como un barra brava que como un ministro de Educación. Un gobierno, un ministro, un ministerio que habla permanentemente de hacer del diálogo un culto, la verdad que hace todo lo contrario, estigmatizar. En realidad no estigmatiza a los dirigentes sindicales o a la CETERA, estigmatiza a la docencia. La docencia mayoritariamente está afiliada a la CETERA, elige ese sindicato y el ministro la ataca. Lo que tiene que hacer es sentarse y discutir. Yo le preguntaría al ministro de Educación, a Alejandro Finocchiaro, ¿por qué este mismo sindicato, con este mismo gobierno, en el 2016 cerró una paritaria, hubo acuerdo y empezaron las clases? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambió la CETERA? No, cambió el gobierno, que por medio de un decreto derogó la paritaria. Entonces, la verdad, las bravuconadas está muy bien para la hinchada, está bien, pero no le sirve al sistema educativo. Si quiere conducir el sistema educativo, tiene que ponerse en el lugar de un ministro y tiene que poner y privilegiar el diálogo por sobre las bravuconadas. Eso que lo deje para cuando va a la cancha, para cuando se junte con los amigotes. Nosotros lo que queremos es un diálogo. Los maestros, las maestras, profesores y profesoras están mirando expectantes. No puede ser que cada año, cuando empiezan las clases, dependemos de la decisión de un político para ver si convoca las paritarias o no. Hay una ley, tienen que cumplirla, hay una constitución, tienen que cumplirla, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Guillermo, ¿moviliza Cetera el próximo 22 a la movilización justamente convocada por el gremio de camioneros? Sí, nos movilizamos. Es una movilización que además ya tiene una convocatoria mucho más amplia que la de camioneros. Nos movilizamos un conjunto de sindicatos, tanto de la CGT como de las dos CTA, movimientos sociales. El eje de la convocatoria tiene que ver con estas políticas, políticas de ajuste, políticas de represión, políticas de ataque a la jubilación de los trabajadores, políticas de despidos. Estamos viendo despidos en educación también. Entonces, Estas políticas, que son un denominador común para el conjunto de los trabajadores, no es una excepción que pasen con la educación pública. Están incumpliendo con la pauta de financiamiento educativo. Pensemos que dejaron de entregar las netbooks que le daban a los chicos de las escuelas secundarias, una herramienta de inclusión digital. Hoy los chicos no tienen más netbooks. No entregan más los libros, algo elemental en cada una de las escuelas. Se han entregado millones de libros durante los últimos años. Desde el año pasado no entregan más libros. Bueno, hubo subejecución de presupuesto. Reducción del presupuesto, por eso hubo despidos, hubo reducción de los programas socioeducativos. El otro día anunciaron con bombos y platillos el plan Progresar. En realidad lo que anunciaron es una reducción brutal y instalar la meritocracia para un programa que es un programa de inclusión. La verdad es que lo que vamos a marchar el 22 es por esto, es por el derecho social a la educación, por el trabajo, por el salario, por las jubilaciones, contra los despidos, en definitiva contra una política de ajuste que viene a atacar al bolsillo de los trabajadores y que viene a atacar las conquistas de los trabajadores como son los derechos laborales. ¿Por qué decías lo de la meritocracia con este relanzamiento del Progresar? Si nos puedes contar un poquito, ampliar un poquito de qué se trató eso. Sí, mira, el plan Progresar estaba pensado básicamente para todos esos sectores más postergados. Pensemos que quien podía acceder a una beca al plan Progresar era alguien que en su familia tenían ingresos inferiores a 3 salarios mínimos vital y móvil. Y con solo eso uno accedía y podía dedicarse a estudiar. Ahora le ponen las cuestiones estas de que tienen que tener aprobado más de la mitad de las materias en el ámbito universitario, requisitos que antes no estaban. Cuando uno mira los sectores populares, muchas veces estos sectores populares son los que más dificultad tienen para aprobar todas las materias, pueden aprobar. Es decir, una beca, que tiene que ser un estímulo para esos a los que más dificultades tienen, se convierte prácticamente en una traba. Y además, una de las cuestiones que hace es aumentar el valor del monto de la beca para los últimos años, cuando sabemos que las mayores dificultades están en los primeros años. Es decir, dieron vuelta el concepto. En realidad lo que hacen es, con bombos y platillos, anunciar que aumentan el valor de la beca, cuando en realidad lo que hacen es ajustar. Aumentan un 16% cuando la inflación fue más del 100%. Entonces, es mentira que hay aumento de la beca, digamos. Hacen de todo una presentación propagandística, pero en definitiva lo que hay es ajuste y cada vez más ajuste sobre la educación y sobre los sectores populares. Y en tanto a la discusión sobre las condiciones laborales, tema salario y demás, ¿tienen pensado tener algún otro tipo de reunión? ¿El Ministerio de Educación ya los convocó o les dio aviso? ¿O directamente por esta actitud de la impugnación a esta reunión ya van a descontar, digamos, la invitación para CETER en próximas negociaciones? No, mira, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, siempre estamos abiertos a discutir. Ahora, en el marco de cierta legalidad, el decreto 52 es ilegal, es ilegítimo, fue denunciado. El ministro de Educación, este gobierno vino a hablar de establecer la institucionalidad en la Argentina. Bueno, la institucionalidad es respetar las leyes. No puede ser que se lleven por delante una institución como es la paritaria, que está establecida por ley, por medio de un decreto. Pueden cambiarla la paritaria, tienen que presentar otra ley y modificarla. Bueno, que hagan eso si quieren, pero no por un decreto presidencial. Nosotros vamos a seguir exigiendo. El día 28 de febrero, además, va a haber un Congreso Nacional de la CETERA. Mientras tanto, va a haber asambleas, congresos provinciales para definir. Si no hay convocatoria, seguramente va a haber algún plan de acción para el inicio del ciclo lectivo. Guillermo, te agradecemos muchísimo por este diálogo. Seguiremos en contacto para ver cómo avanza entonces el tema relacionado con la posible o no paritaria nacional docente. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Estábamos en diálogo entonces con Guillermo Parodi, secretario de prensa de la CETERA, justamente ampliando un poco lo que sucedió en el día de ayer en esta reunión convocada por el Ministerio de Educación de la Nación, en la cual solo fueron citados 3 gremios, o mejor dicho, también la CETERA, solo que la CETERA decidió no avalar esa reunión y presentar una impugnación a la misma, justamente porque esta reunión se hizo en el marco del decreto número 52, firmado por el presidente Mauricio Macri, en el cual se saca de la ley de financiamiento educativo el tratamiento de la paritaria nacional docente.